En este video vamos a hablar acerca de Plotino, el cual fue un filósofo romano neoplatónico y místico. Él mismo vivió entre el año 205 y 270 de nuestra era. Como continuador del pensamiento platónico se va a hacer dos preguntas fundamentales. ¿Cómo se relaciona el mundo inteligible con el mundo sensible? Pues esto no había sido dejado en claro por Platón. Cuando se le preguntaba, simplemente decía que el mundo sensible participaba por imitación del mundo inteligible y esto no quedaba claro en lo absoluto. ¿Y cómo surge lo múltiple de lo uno y lo uno de lo múltiple? El gran dilema de los griegos. Para esto va a plantear que existen tres sustancias o hipostasis. En el mundo inteligible tenemos el uno, que es la unidad suprema del ser, equiparable a la idea de bien, causa de todas las causas y motor inmóvil de las cosas, y por lo tanto incognoscible para el ser humano. El nous, o intelecto, inteligencia, que venían a ser equiparables a las ideas platónicas, a los arquetipos, al logos, es autorreflexivo y permite el autoconocimiento. El alma, que media entre el intelecto y las cosas, conecta el nous con el mundo, es simplemente un medio contemplativo. Y por último tenemos el estadio más bajo, que es el mundo sensible o material. ¿Cómo se relacionan estos estratos? Pues él va a plantear una cosmogonía, es decir, una narración del origen del cosmos, por grados descendentes, desde lo más perfecto, que es el uno, hasta llegando a lo más imperfecto, que es lo material, con unos puntos intermedios en el nous y el alma. ¿Cómo proceden estos grados descendentes? Pues a través de la emanación. Lo explicaremos a través de una metáfora. Si consideramos que el uno es el sol, la causa de las causas, de la cual proceden todas las cosas, el nous o intelecto va a ser su luz, que nos permite contemplar las ideas eternas y perfectas. El alma es capaz de esta contemplación de las cosas a través de las ideas. Y por último, las cosas en sí mismas son las sombras, o sombras de las sombras, como diría Platón. En este sentido, él explica cómo surge lo múltiple de lo uno. Pues la multiplicidad de las cosas que vemos y pensamos no son más que variaciones o formas del uno. Es decir, es como el uno se piensa a sí mismo y de esta forma crea todas las cosas. En este mismo sentido podemos decir que es una filosofía panteísta, pero es un panteísmo particular, no como el de Spinoza que era inmanente, sino que es trascendente, pues el uno no agota su potencia en el acto creativo, sino que sigue perfecto e idéntico a sí mismo. Así como el sol alumbra todos los días sin perder nunca su fulgor. También habíamos dicho que es una filosofía mística, no es una filosofía intelectualista como los griegos. Hay una finalidad o telos, pues el alma de los hombres, como emana y procede del uno, tiene como fin reencontrarse con esa unidad, volverse uno nuevamente con el todo. Hasta aquí nuestro repaso de Plotino y recuerda que si te ha servido para estudiar, por favor dale like al video.